auténtico sabor de la nueva luna. Y seguimos haciendo cumbia, cumbia y siempre de la buena. ¿O no, Luisito? Yo no sé qué pasa, que otra vez, de a poquito a poco.